Bajo el solazo de enero elegimos el picado con los dos arcos cruzados que revoleamos primero. De pique quedó el tachero por no jugar el petizo. Es que la madre no quiso, tenía botines nuevos. La pelota era de 30, comprada en delegación. Su bautizo fue un tapón que casi más la revienta. Pierde paga, fue la alerta que se le dio al afanao que la pateó de apurado teniendo la cloaca en puerta. Empezamos a jugar con un pique entreverado, que por mirar al costado nadie saltó a cabecear. La tuvimos que parar, porque venía una vieja que entre rezongos y quejas no acababa de pasar. Jugando con la pared, que es el win que más la pasa, si es que un balcón no rechaza la traición en reculié, picándose la dejé al hijo del carbonero. Se gambeteó hasta el arquero. Cuando vino, lo abracé. Retemblaba el empedrado en esa tarde de enero. Es de fierro el 1-0 cuando es parejo el picado. De yapa se había asomado el padre de Genarito y el pibe sacó limpito un balazo del pelado. El guardapolvo anudado, que cuando se embolsa el viento se joroba de adentro, ya lo tenía manchado. Con el pecho había parado un rebote de pared, quiso borrar el cartel de ojo recién pintado. Por culpa de aquella chata nos hicieron el empate y le gritamos ¡errate! Y va el ruso y se abatata. Si al picar entre las patas la patea el cadenero. Llegaron ellos primero y nos pusieron la tapa. De apurado la fue a pifiar por no pararla el gordito. Y fue un tranvía maldito que la vino a destrozar. La tuvimos que mirar serenita por la vía. Fue un cachito de agonía y nos quedamos sin jugar. El más pibe del picado la trajo partida en dos. Y el gordo juró por Dios que 20 tenía guardados y que mañana pasó a traer otros 10. Ya lo he dicho otra vez, que la perdió de afanado. A la orilla del cordón nos sentamos aburridos a mirar entristecido nuestra pasada ilusión que mostraba el corazón en dos mitades abiertas. Pobre pelota de 30, comprada en delegación.